Administrative Staff, List 14. Hola Jenny, soy Patricia de Sevilla. Hello Jenny, this is Patricia from Seville. Estaba un poco preocupada porque no teníamos noticias vuestras. I was a bit worried as we hadn't heard from you. Llamo para ver si habéis recibido nuestro paquete de regalo. I'm phoning to see if you have received our gift pack. Lo que pensaba, eres la tercera persona que no lo ha recibido. As I thought, you're the third person who didn't get it. Tiene que tener algo que ver con la huelga de correos en Inglaterra. It must have something to do with the postal strike in England. Es de suponer que tengan un servicio mínimo. They're supposed to be running a skeleton service. Lo mandé urgente el lunes de la semana pasada. I sent it last Monday by express post. Es una pena, Carmen estaba nerviosa por ver la reacción de Ian. It's a shame. Carmen was anxious to see Ian's reaction. Habíamos incluido todos los últimos lanzamientos. We had included all the latest product launches. Sí, lo mandé certificado. Yes, I sent it registered. ¿Te importaría llamar a correos británicos por mí? Would you mind calling Royal Mail for me? Creo que podría tener problemas para hacerme entender. I think I might have trouble making myself understood. Por no hablar de entender lo que me dicen a mí. Not to mention understanding what they say to me. Sí, tengo un duplicado en algún sitio. Yes, I have a duplicate copy somewhere. Deje que mire mi mesa. Un segundo. Let me have a look on my desk. Can you hold on a sec? Tiene que estar aquí. It must be here somewhere. Ya lo tengo. Estoy buscando el número de cliente. I've got it. I'm just looking for the customer number. Es el 01251278-234. ¿Ya lo tienes? It's 01251278-234. Have you got that? Sí, se mandó el lunes de la semana pasada desde la oficina de Santa Justa. Yes, it was sent last Monday from the Santa Justa office. Debería haber tardado 3 días como mucho. It should have taken 3 days at the most. Debe estar bloqueado en algún lugar de Inglaterra. It must be stuck in England somewhere. ¿Me avisarás si averiguas algo? Will you let me know if you find out anything? Carmen está bastante disgustada con todo esto. Carmen is quite upset about all this. ¿La disculparás delante de Ian? Will you apologize to Ian on her behalf? Sí, lleva 4 días de baja. Yes, she's been off sick for 4 days.